Recibimos en los estudios al ingeniero Víctor Carlos Estrella. Él es gerente, vamos a continuar con el tema minero, él es gerente de fiscalización minera de Ocinermín. El ingeniero Estrella es también ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería, con postgrado en el extranjero, ha sido gerente general de activos mineros, Electroperú y Sangabán, consultor PNUD, administrador de proyectos en Centro MinPerú. Ingeniero Carlos Estrella, buenos días, ¿cómo está? Buenos días y muchas gracias por la oportunidad de estar en su radio. Se hizo pública la noticia de que Ocinermín está empleando drones, estos aparatitos chiquititos que vuelan, sobrevuelan y mayormente utilizados para la videovigilancia, pero hoy lo trasladamos a la mina, la fiscalización minera. ¿Qué alcances nos da al respecto? ¿Qué resultados han logrado obtener en este breve tiempo, ingeniero Estrella? Sí, mire, un objetivo estratégico de Ocinermín es emplear nueva tecnología, ser más preventivos en la supervisión. Uh-huh. Y este es un punto que vamos a tocar, es parte de un objetivo estratégico. Hemos hecho uso de drones acá en la cabecera del río Rímac, en unas reladeras de la zona de Chinchán. Uh-huh. Está más o menos más de 4.000 metros de altura. Más arriba de Casapalca, ¿no? Más arriba de Casapalca, exactamente. Uh-huh. Entonces, de ahí lo que hemos visto, pues, cómo está distribuido el layout de todas las reladeras. Si, como está lloviendo y se dice que viene el fenómeno del Niño, estamos previendo qué podría suceder si viniera mucha cantidad de agua. Si se relave, se vuelca sobre el río. Exactamente, ¿no? Estamos haciendo una labor más preventiva, entonces hemos alquilado drones y, hemos hecho varias pruebas y al final han sido satisfactorias porque hemos logrado levantar toda la zona de la cabecera del río Rima, en la zona de Chinchán. Uh-huh. Y actualmente está estable, ¿no? No hay el riesgo, pero no sabemos qué podría ocurrir con el fenómeno del Niño. Uh-huh. Es una labor preventiva. Uh-huh. Además, esto también lo vamos a trasladar no solamente en estas cabeceras de río, sino lo vamos a ir a los centros mineros. Uh-huh. Para supervisar las relaveras, es decir, si están recreciendo, si están incrementando sus cuotas y está de acuerdo a lo que le autorizó el Ministerio de Energía y Minas. Qué buena idea, ¿no? Ingeniero, ¿nos permite una llamada desde el público? Nos están llamando. Aló, uh-huh. Buenos días. Buenos días, mucho gusto, señor. ¿De dónde nos llama, señor? ¿De dónde nos llama? Díaz Salvador, Félix Dolores. Le escuchamos. Félix Dolores. Le escuchamos. Cuánto gusto, mire, el asunto de la fiscalización no solo es ver el peligro y el diagnóstico y la recomendación. Uh-huh. Lo que se debe plantear, o al menos debe para el futuro, es de que también participen en la formación de equipos que hagan el resarcimiento y la mitigación. Porque sabemos que en la cabecera del río Rímac, esos relaves, como ya lo dijo, van a ser muy atentatorios y no hay ya ese presupuesto que debieron haber destinado, ya no existe, es el Estado o alguien. Entonces, igual en todas las comunidades, no es que hayan antimineros, sino somos gente que estamos previniendo esos futuros colapsos y que no pase lo de La Arroya, lo de Cerro Paz, lo de Huancavelica. Uh-huh. Que nunca esos pueblos han desarrollado. Perfecto. Es una quimera decir que la minería no va a desarrollar. Entonces, pero sí hay que industrializarlo y hay que explotarlo como debe ser y para beneficio de los peruanos. Una cosa que no estamos olvidando es el asociamiento general. Uh-huh. Las acciones deben funcionar para todos, no solo la regalía y acepta si quieres, ¿no? Claro, perfecto, señor, muchas gracias. Interesante la opinión del oyente, ¿no? De que hay que tener mucho cuidado con los resultados. Él quizá no conoce el cierre de minas, como se llama, ¿no? Sí, bueno, el cierre de minas, pues, es como su nombre dice, casi al final, pero ese es, lo que siempre se dice, pero Ocinermín, en tema de seguridad, ya lo supervisa cuando esté en camino, o sea, no espera el último día para supervisar, para evitar sino lo hace oportunamente a lo largo de la exploración, para hacer el follow-up, el seguimiento respectivo. Claro. Y otra cosa que quisiera comentar es que la competencia Ocinermín es la supervisión de la mediana y gran minería. Uh-huh. No participamos en el tema de la pequeña minería ni de la minería informal, no tenemos competencia. Claro, hay un tema interesante. ¿Cómo avanzan los acuerdos binacionales? Caso con el Ecuador, por ejemplo, para el combate de la minería ilegal, que usted hace mención, la minería informal, ilegal, ¿no? Y otros acercamientos o cooperación internacional. ¿Actualmente se están dando? Mire, le voy a decir lo que yo sé, lo que he participado, pero como le vuelvo a decir, no es la competencia exacta de CENEMIN. Claro. Por ejemplo, hay un convenio en el río Suchi, la frontera Perú-Bolivia. Claro, entonces, PCM, digamos, o CENEMIN participa y varios organismos del Estado participan y con los equivalentes de Bolivia y se están poniendo de acuerdo. Hay una estrategia, ¿no? Por ejemplo, el control de hidrocarburos. Uh-huh. En el tema de minería, digamos, hay una estrategia, digamos, para ver la minería informal en la frontera de Perú-Bolivia. Sabía hace tiempo, por ejemplo, de que en el tema de Colombia, por ejemplo, en la frontera, cuando Perú iba a supervisar, a chequear los ríos, se pasaban a la frontera del río y entonces no podían ir más allá. Igualito ocurrió en Colombia. Y en el tema de Ecuador, ya ha habido, digamos, CENEMIN ha participado en unas reuniones de los ministros de Energía y Minas y hay un intercambio, pero no solo en minería, ¿no? Del sector de energía también en general. Ahora, estos drones, estas maquinitas voladoras, ¿permiten también para poder no solamente fiscalizar, sino posiblemente descubrir de alguna manera, claro, son visualizaciones, ¿no? Descubrir de qué manera podría darse un campo de mayor acción de exploración, explotación minera? Más bien diría yo de que a nosotros nos permite, por ejemplo, hacer levantamiento topográfico, saber Ajá. los volúmenes, cómo aumentan o disminuyen. Saber las autorizaciones, si están dentro de una concesión o ya invadieron concesiones, lo que ha ocurrido en el pasado, las invasiones de concesiones. Uh-huh. Entonces estamos atentos, digamos, de vigilar las concesiones. Claro, ¿y a dónde, en dónde ustedes están ubicados? Por ejemplo, vayamos a Madre de Dios, ¿no? Madre de Dios. Claro. Nosotros, como le digo, estamos más que nada, nuestro core business es la mediana y gran minería. Claro. Entonces, digamos, vigilamos mucho la seguridad. Y es nuestra competencia, ¿no? La UEFA es medio ambiente, SUNAFIL es la seguridad, pero desde el punto de vista de la humana, de salud ocupacional, ¿no? Claro. Entonces nosotros nos dedicamos más que nada a la seguridad de la mediana y gran minería. Y el uso de los drones también, pues, digamos, nos permite saber, digamos, las áreas, ¿no? De la concesión, nos permite también, digamos, ver si las cuotas se han incrementado, si hay un riesgo. Y más que nada, pues es una foto en tridimensional, no es como un satélite, por ejemplo, que sale de planta, básicamente, uh-huh. y tiene 7 grados de inexactitud. En cambio, un dron a 100, 200 metros de altura nos da una idea más clara que lo que está sucediendo. Acerca, definitivamente, ¿no? Y lo mejor es que nosotros estamos haciendo la supervisión preventiva, complementamos con, vamos allá, digamos, a través de un sistema que se está creando, CENEMIN, PDJ, que es una declaración jurada, que la minera se autoevalúa si está cumpliendo todas las normas y ellos, asumiendo que dicen que todo es verdad, que todo está perfecto, nosotros vamos aleatoriamente a supervisar ya, digamos. Claro, ¿qué otras tecnologías estarían ustedes preparando, elaborando para poder desarrollarlas a favor de su labor, ¿no? De fiscalización, de control, ¿no? Hay un tema muy interesante. La pregunta me ha gustado bastante por lo siguiente. Por ejemplo, hay una unidad minera, Cerro Verde, uh-huh. Fripo, está usando un sistema que se llama el DSS, es el Dry Sensor System. Es para reducir los accidentes de tránsito, pero no es tránsito de las carreteras, se refiere al transporte de concentrados de mineral. Son unidades, los camiones más o menos cuestan entre 1 y 5 millones de dólares. Uh-huh. Con este sistema de sensor, digamos, lo escanean la cara del chofer, y ven si pues está bostezando, si parpadea. ¡Qué bueno! Y cuando ya se produce segunda vez, a la tercera, simplemente van y lo paralizan al camión y cambian al chofer. Pues entonces, es bastante preventivo. Ese es un tema que nosotros estamos coordinando. Justamente ayer hemos tenido una reunión, digamos, una conversación por teléfono con el personal de seguridad de Freeport, de Cerro Verde, uh-huh. de Arequipa. Uh-huh. Ellos tienen ahorita, digamos, son los líderes en este tema y nosotros queremos eso que se podría implementar en las grandes unidades mineras. Me refiero a las mineras ya de mayor alcance, porque las medianas probablemente les sea un poco caro, ¿no? Alta tecnología para la fiscalización por OCINERMIN. Ojalá, es un titular para mañana, para más tarde. Es un titular importante la tecnología a la mano para el desarrollo y el control de tantas cosas, a veces los percances y accidentes que se pueden estar dando, ¿no? Claro, OCINERMIN está estudiando este tema, pero ya una unidad minera hace 3 años ya lo vino utilizando. Entonces es líder en este tema de seguridad minera en el Perú. No le estoy diciendo un comercial a Cerro Verde, pero es bueno reconocer de mutuo propio, con su, digamos, tecnología nueva, evitado, pues, digamos que, uno, el tema humano, que no haya accidentes mortales, y segundo, que digamos se cuide la inversión en los camiones, que cuestan pues mucho dinero, ¿no? Perfecto. Entre 1 y 5 millones de dólares. Ingeniero Estrella nos trae una muy buena noticia y reiteramos, es un titular este, Ocin Hermín echa mano a la tecnología, los drones para la fiscalización de la minería, muchas veces minería ilegal, informalidades que se dan a lo largo del trayecto. Gracias, Ingeniero Estrella. A usted, muchas gracias por la invitación.